estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, y después de esta bonita poesía musicalizada por Paco Ibáñez, y tal y como decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar de poesía. Tenemos aquí con nosotros a Javier Arnaiz. Opa, arratsaldeón. Arratsaldeón, capo. Y bueno, pues esto viene a raíz de una jornada poética que se ha organizado para mañana sábado. Pero bueno, no hace mucho que Javi estuvo aquí con nosotros y estuvo a raíz de la edición de su primer libro. ¿Y qué? ¿Qué tal llevas las presentaciones y cómo van las ventas? Bueno, pues a la vejez viruelas y me estoy recorriendo media España, por lo menos media España. He estado por Almería, por Murcia, he estado en Madrid. Mira, el otro día, el viernes pasado, en Madrid estuve en un evento que se llamaba Rock y Poesía, en una discoteca con un grupo de rock, y fue algo espectacular, fue precioso. Perdón. Estuvimos como 7 u 8 poetas y el grupo este, y bueno, hubo rock and roll, la gente bailó, había mogollón de peña, y bien. Y en los demás lugares, pues todavía me queda estar en Granada, me queda bajar a Murcia capital, en fin, yo qué sé, estoy. Sí, sí, una cosa es cierta, ¿no? Si quieres vender tu libro, tienes que moverlo, y más si es poesía, que está tan estigmatizada, ¿no? Esa cosa tan seria, esa cosa tan aburrida. Bueno, la poesía no es esa cosa tan seria y aburrida, ¿eh? Así lo ve la gente en bueno, la calle, ya, ¿no? Ya. Bueno, cabe para toda esa gente que piensa que la poesía es aburrida que vengan a encuentros como este o a otros que hay en Bilbao cada mes, que se llaman Noches Poéticas o diferentes grupos, pues Reverso, hay diferentes grupos que hacen poesía, que vayan a verlo y verán que no es. Y para quitaros el miedo, este tipo de cosas se suelen hacer en bares, que es un sitio que todos conocéis, no hay que meterse en una biblioteca, que parece que también da miedo. Sí, sí, sí, lo que realmente es cierto, que desde un tiempo a esta parte, yo creo que casi ya, bueno, empezamos con Poetas por su Pueblo, a poner poesía en la calle, sí, sacándola de los salones, esto fueron finales de los 70, y ahora yo creo que de una década a esta parte hay mucho movimiento poético, fundamentalmente en los bares. Es quizás por aquello de que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, ¿eh? De alguna manera, la poesía en los bares es donde nos reunimos, yo creo, por norma, casi todos nosotros. Sí, no, en este pueblo nunca se ha llevado eso de quedar en un parque, en una plaza. No, depende para qué. Pero vamos, sí, es verdad. Yo creo que está hirviendo la poesía en este momento, pero no solamente aquí en Euskal Herria, ¿eh? Está hirviendo en todas partes. Andalucía es un lugar donde hierve de una manera, bueno, suele ser habitual allí, ¿no? Pero es que es increíble cómo nace poesía. Bueno, y comentábamos al principio que este sábado en un bar bilbaíno vais a tener un encuentro de poetas. Pues sí, esto no es una cosa que... Bueno, sería interesante comentar qué bar es, a qué hora y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, exactamente es mañana mismo, además. Sí. Es en el bar Doc, que está en el paseo... Paseo Uribe Tarte, en el número 3, está cerquita del puente del ayuntamiento, por la parte derecha. Y ahí estaremos pues un montón de gente. Esto llevamos, no años, estos somos amigos casi todos los que vamos a estar, y sí que nos gustaría, nos hubiera gustado hacer esto antes, pero bueno, nos ha surgido ahora y lo hemos tirado para adelante. Y vamos a estar gente de La Rioja. Gente de La Rioja, estarán Sonia San Román y estarán Enrique Cabezón, dos elementos interesantes en Logroño porque son los que hacen el agosto clandestino logroñés, que es un mes en el que hay gran trabajo poético en diferentes pueblos de La Rioja y en Logroño mismo. Luego de Navarra vendrá Josu Moracho, que es un poeta de la leche, y Teresa Ramos, que ganó el premio del año pasado de Noches Poéticas con su libro Sabe la Noche. Y de Madrid vendrá María Jesús Mingot, que es una chavala que está con la editorial Vitruvio y con la que hemos hecho muy buenas migas, y entonces la hemos invitado también para que venga. Y luego de Bilbao estamos pues Ivonne Zubiela, que yo creo que le conoce ya bastante gente, Richie Poe, que también lo creo, Pablo Müller o Javier Bermúdez, Amaya Villa, que ha ganado un premio nacional de poesía en Guadalajara el año pasado a finales, y luego yo. Va a haber más cosas que poesía, ¿no? Sí. Mira, yo desde hace, yo creo que unos meses ya, me junto con Alberto Luis Eguía, que es pianista, y con José Ignacio Maestre, que es letrista y cantautor, y entre los tres hemos montado una cosita que para presentar tanto el libro como presentarnos juntos los tres. Y estos estarán también allí, el pianista, estará Alberto al piano para la gente que lo necesite, estará José Ignacio Maestre para cantar, también va a estar nuestro querido amigo Javier Triguero, que tiene canciones de aquellas épocas duras, de la época de hierro y acero, y luego después estará también Manuel Vicente de Cajón, que hará una performance de su estilo un poco histriónico, divertido y ameno. ¿Qué? ¿Te atreves a leernos uno de los poemas de tu libro? Pues sí, y mira, y además he pensado que como ha estado Gabriel Celaya hace un momentito, con la poesía es un arma cargada de futuro, fíjate lo que dice, ¿eh? Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Por eso, yo tomo partido, en cierto modo. De hecho, La voluntad quebrada es un libro fundamentalmente de amor, pero es un amor universal, no es el amor del chico a la chica, es ni el padre al hijo, es un amor universal. Este poema se titula Por la fuerza nada más. Está dedicado a los desahuciados, viudas, pensionistas y parados, y a los que no les llega para el pan, ni trabajando. Despertó la ciudad. El tiempo acecha sobre los tejados, somete transeúntes y esperanzas gastadas. En esta hora la calle se revuelve, espera a aquellas gentes que van a la llamada para saber del otro y defenderse. Cielo se ha poblado de gaviotas, sus lacayos controlan compañeros, sellan zonas de marchas, el miedo se establece y están duras las calles. Un poeta declama algún poema, un orador pregona la primavera naciente, y los nuevos hermanos proletarios atraviesan el aire con sus gritos. Despertó la ciudad. En esta hora la calle se revuelve. Los hombres y mujeres, puño en alto, cubren las aceras sin dar un paso atrás. Caminan sin retorno hacia el pan o la muerte. Y bueno, otra cosa que también vais a hacer en este encuentro es un micrófono abierto, ¿no? Sí, se trata de que vamos a cuestionar un poco el tiempo de diríamos, los invitados, que somos estos que he nombrado, y vamos a dejar tiempo, yo creo que bastante tiempo, como para que 10 personas o 12 se acerquen al micro si quieren recitar algo suyo o de quien quieran y podrán hacerlo. Es una buena manera de poder incluso descubrir talentos, ¿no? Bueno, esa ya la hacíamos antes cuando ya andaba Noches Poéticas y sigue funcionando con eso, pero no se trata de talentos, se trata del que tenga algo dentro, se atreva a decirlo. Sí, hombre, lo de talento era una manera de hablar, ¿no? No, bueno, pero ocurre, ¿eh? Ocurre. De hecho, Amaya Barrena y algún otro poeta que ha nacido de esas noches son gente que merece mucho la pena, además. Quiero decir que la poesía es algo muy personal y muchas veces se tiende a guardarlo dentro, ¿no? O sea, yo escribo habitualmente, pero todo eso se queda en mi libreta, en mi diario, guardado en un cajón. Igual se lo enseño a mi hermano, a mi amigo, pero claro, yeah. Dar el paso, recitarlo en público y que la gente te reconozca y te diga, oye, eso está bueno. Yo creo que todos los adolescentes y antes que la adolescencia hemos escrito un poema antes de nada. O dos. ¿Eh? O dos. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que es tímida, solo los escribe, dice que para ellos, pero yo creo que algo que se escribe, aunque sea para uno solo, si es comprensible, yo creo que es bueno que se enseñe, para que la poesía no sea de uno, sino de todos. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de este evento. Pues sí, quiero decir que la gente que vaya se va a encontrar también con una especie de plaquete que hemos hecho con toda la gente que participamos a priori ahí. Y quiero deciros pues que de verdad que la gente que vamos a estar allí somos gente muy, muy trillada dentro de la poesía y que creo que va a ser un evento para recordar. Bueno, pues vamos a acabar esta entrevista con otro poco de musiquilla. Esta vez es un texto de Gil de Viedma, No volveré a ser joven, musicalizado por Loquillo. Lo cierto es que al loco le quedó bastante bien. Qué razón tenía Gil de Viedma. Bueno, y muchas gracias. A ti, Capuleto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Y ahora un bonito tema musical. Ellos vienen desde Bilbao, se hacen llamar Turbo Fuckers, y este es el tema que da nombre a su último disco, Lady Infierno. Yo que vosotros subiría el volumen. esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán. Bueno, y aquí seguimos, esto es Sin Acritud, y como decíamos antes, íbamos a hablar del Tattoo Circus, y para hablar de esto tenemos aquí con nosotros a alguien que está en la organización de este evento. Él se llama Arkai Saupa. Saupa, ahí, saludos. Bueno, y esta no es la primera vez que se hace un Tattoo Circus aquí, ¿no? No, es... Se ha celebrado este evento en varias ocasiones y la última ya es en Vergara hace 2 años. Y anteriormente ha habido en Eibar y también en la margen izquierda, en Santurtzi más concretamente. ¿Qué es bienal? ¿Como la máquina herramienta? Las últimas ediciones ha sido bienal, pero no tiene por qué. ha cuadrado así, digamos. O sea, no es un evento con una periodicidad fija. Va surgiendo a base a las ganas y a las necesidades. Bueno, ¿y qué es? ¿En qué consiste un Tattoo Circus? No digo ya este de ahora en concreto. Ya. Joder, pues es una pregunta que siempre nos hacen porque, joder, podemos decir que es un evento bastante novedoso, ¿eh? Y, bueno, básicamente lo podemos calificar como unos encuentros anticarcelarios. Son unos encuentros anticarcelarios de un fin de semana de duración, de viernes a domingo, donde multitud de actividades, servicios, espectáculos y lugares de encuentro se unen con un mismo mensaje, ¿no? Con un mensaje en contra del sistema carcelario, de la represión y en él confluyen diversas personas, colectivos, público, gente que se acerca. Bueno, básicamente son unas jornadas. Bueno, yo he estado husmeando por ahí en la red y así sobre el tema, buscando, ¿no?, Tattoo Circus, y lo cierto es que te encuentras en Nueva York y esto es una sala con la hostia de máquinas de tatuar, con super tatuadores y gente que va allí a que el famoso de turno le haga un tatu chulo. Esto no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, no. O sea, esto, el Tattoo Circus no es una convención de tatuajes. Eso hay que dejarlo claramente, hay que dejarlo muy claro. El Tattoo Circus son unos encuentros básicamente de carácter anticarcelario, donde los tatuajes es un elemento más, donde los tatuadores se ponen al servicio de la respuesta a la represión y al sistema penitenciario. Y así como ellos, otra gente, pues digamos la gente que hace piercings, masajes, shibari, unos servicios, la gente que actúa, la gente que viene a dar charlas, pero hay que alejarse del convencionalismo convención de tatuajes, sino que son unos encuentros con un carácter político e ideológico muy, muy marcado y muy, muy anticarcelario. Digamos, o sea, hay que hacer esa distinción, es fundamental para nosotros. Y bueno, es un trabajo totalmente y estrictamente militante, o sea, el que se hace aquí. O sea, los recursos, las redes, los lazos que se generen durante todos estos días van destinados a hacer frente a la represión o luchas concretas o apoyar y a crear lazos nuevos en torno a este aspecto. Bueno, lo cierto también es que el sitio donde lo vais a llevar a cabo no parece un sitio donde se vaya a hacer una convención de tatuadores, ¿no? Es un espacio liberado. Cuéntanos un poco acerca del sitio. Sí, este año, para esta edición, se ha elegido este espacio, que es la fábrica recuperada Firestone, que son unos antiguos talleres de la empresa Firestone que están en Ayorga, a las afueras de Donostia. Y es un espacio que se aleja, es un espacio ocupado, que se ocupó hace 2 años, justo coincidiendo con el 1 de mayo, y es un espacio que se aleja de los convencionalismos que pudiese tener un Gasteche, digamos, ¿no? O sea, no es un espacio muy destinado, digamos, a conciertos o a espectáculos musicales, más al tema de ocio, sino es un espacio que tiene diferentes naves y en las que hay una apuesta muy importante por la creación y por la producción de alguna manera. Entonces tenemos talleres o hay talleres de diferentes características, pues de madera, de metal, gente que forja, gente que de mecánica, también hay un choco artístico, y luego hay una zona de vivienda, y luego también hay unas naves que bueno, son unos espacios polivalentes que están abiertos y están receptivos a diferentes propuestas y a encuentros. Pues en este caso nos han abierto las puertas y les estamos muy agradecidos en ese sentido para el Tattoo Circus, para el evento que estamos montando. Y de cara hacia afuera, también quería remarcar que hacen un mercado de segunda mano y diferentes actividades el segundo domingo de cada mes. Y eso sí que tiene periodicidad y es algo que la gente de la Asamblea del Espacio lo lleva adelante. Y luego, bueno, hay actividades más pequeñas y que las publicitan ellos por aquí en la ciudad. Bueno, podríamos estar hablando de algo parecido a una fábrica de creación, ¿no? Que es algo que ahora se lleva bastante por Europa. Coger antiguas fábricas relativamente cercanas al centro urbano y reconvertirlas en espacios multidisciplinares donde un artista puede tener su taller o puede haber una serie de cursillos de formación o... Sí, sí, sí, es un espacio muy polifacético y en constante cambio y renovación en ese sentido. Y ya te digo, mira, nosotros justo ahora estamos con la historia del Tattoo Circus. Hace 2 meses hubo una convención de hackers. Ayer mismo vi a unas personas del barrio que se acercaron porque necesitaban utilizar los talleres de carpintería. O sea, te quiero decir que es un espacio abierto a la experimentación, abierto a la gente y que ofrece muchas posibilidades por el tamaño, porque son una serie de pabellones subidos entre ellos, entrelazados, y zona de oficinas, y es una especie bastante grande, con unos parkings muy amplios también en la zona de afuera. Bueno, y ya centrándonos más en el tema del Tattoo Circus, que empieza hoy viernes a la tarde, ¿no? Empieza el viernes a la tarde, sí, y... Pero ya habéis hecho alguna cosa antes, ¿no? Sí, sí, previamente al Tattoo Circus se suelen hacer... Bueno, en esta ocasión hemos hecho algunas actividades relacionadas con él y, bueno, pues orientadas a ir calentando motores. Y en las últimas 2 semanas hemos proyectado un par de vídeos de películas sobre 2 temas, cárcel de menores y migración, que nos parecían unos temas que están muy a la orden del día. Y bueno, hemos ido calentando motores y hemos dado la chapa, hemos mandado propaganda y entonces pues empezamos con muchas ganas. Y para ello hemos elaborado un programa bastante, bastante extenso, que si quieres te puedo comentar. Sí, es lo que te iba yo a preguntar ahora, en qué iba a consistir el programa del Tattoo Circus en sí. Es para entendernos, digamos que el Tattoo Circus está dividido en diferentes espacios, en la fábrica aquí en Firestone, y entonces hay zonas que son más de esparcimiento, como por ejemplo la barra, los comedores, la zona de afuera, etcétera, etcétera. Luego hay una zona que es la zona donde están, digamos, los servicios que de los que la gente puede acceder, como son tatuajes, piercings, masajes y shibari, que es una historia bastante novedosa, que es digamos un arte erótico mediante los nudos, las cuerdas, suspensiones de telas, y es como unas sesiones personalizadas. Y eso por un lado, y eso a partir de las desde que se abran las puertas, ya hay opción de acceder a ellos. Y luego por otro lado, tenemos el tema de charlas, debates y mesas redondas, y luego por otro lado el tema de espectáculos, que son como un poco las tres partes de las que consta el Tattoo Circus, ¿no? Y bueno, el viernes empezaremos a las 7 de la tarde, aunque tengo que apuntar que los tatuadores y gente que hace piercings empezará desde la mañana, porque ya hay gente que ha solicitado hacer tatuajes y ya han ido cogiendo hora, y la verdad es que en este sentido se están llenando las tablas, digamos, y estamos muy contentos. Pero de puertas hacia afuera se abre a las 7 de la tarde y hay una apertura. Y hay un par de espectáculos antes y después de la cena, esta misma tarde. Uno que es un teatro monólogo y luego una actuación relacionada con Berchos y con una crítica bastante afilada, un punto de vista bastante afilado. Nos vamos al sábado y tenemos dos charlas, una por la mañana y otra después de comer, a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. A la mañana tocaremos un poco el tema de la cárcel como negocio, como los gestores de la cárcel son los mismos que hacen negocio con ella, y para ello vendrán dos personas a hablar. Dani Jiménez ha investigado mucho sobre este tema y ha hecho un libro que se llama La burbuja penal, y en el que explica brutalmente el negocio que existe detrás de las prisiones. Y luego José Larrañaga, que es miembro de la asociación Arrach, que hacen un curro bastante importante dentro de las prisiones aquí en Donosti, en nuestro entorno más cercano, y él nos va a hablar de la cárcel de Zubieta, ¿no?, del modelo carcelario, pero ya concretamente del ejército más cercano, ¿no?, de la cárcel en protección de Zubieta. Y a la tarde nos acercaremos a... tocaremos otro tema que también nos parece ineludible, que es el tema mujer, patriarcado, cárcel, y para ello contaremos con María Ruiz, antropóloga, que ha investigado sobre el tema, y luego con Katia Reinberg y Ola Tañovitia, que son dos expresas que nos hablarán desde sus experiencias. Como puedes ver, intentamos hacer una mirada más teórica y más global, y luego otra más desde la práctica, desde el día a día, o desde la experiencia, digamos. Y con eso nos vamos a cenar, y a la noche viene, en lo que a espectáculos se refiere, el plato fuerte, a las 9:30 de la noche, que es un cabaret con diferentes números. Y este cabaret es la única actividad que no va a ser en Firestone. Va a ser en el barrio, en Añorga, en el cine de Añorga, que está a 5 minutos de Firestone. Está muy, muy cerquita. Y es la única actividad por la que hay que pagar para entrar. Tiene una entrada de 5 euros. Y bueno, el cabaret durará, creo que es bastante largo, creo que unas 3 horas. Habrá una presentadora presentando las diferentes actuaciones y, es una gozada. Otras ediciones ha sido muy intenso y unos espectáculos de nivel, de danza, de acrobacias, teatro, contorsionismo, suspensiones. Es una historia muy vistosa, y animamos a toda la gente también que se acerque a este momento. Y bueno, para ir cerrando con la programación, nos acercamos al domingo, y a la mañana, a las 12 de la mañana, habrá unos compañeros han preparado un taller que lo han titulado Cocina Carcelaria, y nos acercaremos un poco a la rutina del talego del día a día a través de la comida y a través de elementos del día a día. Y luego, después de comer, nos parecía también fundamental hablar de otra problemática que hoy en día está muy encima de la mesa, que son el tema de la migración y los centros de internamiento de extranjeros y lo que está pasando en las fronteras ahora mismo. Y para ello vendrá César Manzanos, de Salaqueta Árabe, y luego Michelón, Begoña, Huarte y Rebeca. Y ellos hablarán un poco sus experiencias en Grecia y en los extrarrayos de Europa, en las fronteras, que es donde está también, digamos, la patata caliente en cuanto a este tema hoy en día. Después de ellos tendremos un cantautor a las 7 de la tarde y a las 8 será el acto de clausura y de ahí nos vamos a casa o a descansar un ratito por lo menos. Bueno, pues verdaderamente os ha quedado un programa completito. Sí, sí, sí, sí. Y luego me gustaría añadir que durante todas las jornadas, como ya he dicho, hay varios servicios, digamos. El tema de tatuajes, todo se puede, la gente puede apuntarse ahí mismo. Hay un lugar al que la gente puede ir, una mesa donde se puede apuntar. Y para tatuarse, si alguien querría apuntarse, también podría hacerlo con anterioridad, a través del email. Y luego, eso, pues bueno, te puedo decir el email y luego el contacto del Facebook también. Pues sí, lo puedes decir porque es interesante, si alguien está interesado. Eso es tatu con dos T's y dos O's, es decir, T-A-T-T-O-O, tatucircus, E-H, arroba, riseup.net. Y si alguien necesita más información o quiere consultar alguna otra cosa, puede hacerlo a través del Facebook en tatucircus Euskal Herria. Que ahí tenéis también puestas las imágenes de toda la programación. Hay imágenes de programación, hay enlaces, hay comentarios y hay como imágenes de otros Tatu Circus y bueno. Y luego también me gustaría resaltar un par de apuntes, que habrá, como ya he dicho, esto son unas jornadas con una clara vocación anticarcelaria y no nos olvidamos de la gente que está dentro y la gente reprimida, y para ello habrá un espacio de escritura a presos, o sea, un sitio, un choco desde poder mandar muestras de solidaridad y cariño y afecto, y se habilitará también y está a disposición del que quiera utilizarlo. Algo que es muy importante, el tema de las cartas cuando estás dentro. Es uno de los pocos vínculos directos que tienes con lo que fue tu realidad en la calle. Eso es. Y eso, y que, bueno, habrá cosas novedosas, como el tema tatuajes o el tema shibari, pero que habrá cosas convencionales, digamos, pues con barra, comida, espacios de esparcimiento, y animar a todo el mundo, no sé, que le apetezca, que tenga curiosidad, que quiera apoyar, que quiera poner su granito de arena en la lucha contra el actual sistema penitenciario y represivo, a acercarse a Ñorga durante todos estos días. Bueno, pues no sé si tienes algo más que resaltar. En principio un poco lo que he dicho, y bueno, me gustaría también poner en valor un poco el carácter de relacionado con las comidas y con la bebida y tal, que tanto en esta edición como en otra se le pone mucha importancia al modelo de consumo, ¿no? Y por ello se hace una apuesta por productos locales, productos de temporada, por crear otros lazos económicos y sociales entre las personas, y por eso todos los productos de estos días serán ecológicos y locales y de temporada. Y nos parece importante hacer esta apuesta, o sea, no solo a los fines, sino también poner importancia a los medios. Y bueno, es algo que resaltamos también en la programación, en la difusión, y bueno, aprovecho este momento en la radio para comentarlo también. Sí, porque no es que esté prohibido, pero juntar Coca-Cola con antirrepresión suena un poco feo. Bueno, está claro que todo el mundo tenemos contradicciones, pero por lo menos en ciertos espacios y en estos momentos intentamos ser en ese sentido lo más consecuentes posibles, y nuestra apuesta va en ese sentido. Sí, sí. Vale, pues muchas gracias por este ratito y vale. Que os salga todo muy bien. Vale, esperemos, ya os contaremos. Vale, agur. Chao, agur. Y el tiempo se acaba y Sin Acritud llega a su fin por este viernes. Recordaros que nos podéis encontrar en Facebook o bien poneros en contacto con este programa por medio de nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y para despedirnos vamos a oír otro poco de música. Esta vez está recién salidita de la fábrica, apenas llevará 15 días en la calle, y se trata del tema que da título al último trabajo de Itziar Rensemeak, EH Republic. Esperemos que os guste. Hasta la semana que viene. Ez dugu nahi, urre